La permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. Perdón, ¿qué 11? 9 y cuarto de la noche. Qué mala manera de arrancar. 9 y cuarto de la noche. Arranca un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Es Como Todo. Como todos los martes aquí por FMW 88.1. Hoy arrancamos con el equipo titular del programa. Arrancando por la señorita Florcita Carballo en la operación. Muchas gracias. Hola, ¿cómo anda? Siguiendo ya con la señorita María Eugenia Mastro Pablo, que se encarga en la producción, el aire, la community manager del programa. Y aquí poniendo la voz, poniendo la cara, la señorita Agustina Prato, que también se encarga de los videos, las fotos, la parte estética del programa. Muy buenas noches. Buenas noches. El señor Rulo Lauso. Rulo. Ingrid Hammer para nosotros. Muy buenas noches, Rulo. Buenas y noches. ¿Y quién les habla? Esteban Lavezari. Le dan las bienvenidas. Muy buenas noches a un nuevo episodio de Es Como Todo. Hoy noche fresquita, nuevamente fresquita aquí en, por lo menos que es Capital Federal. Pero estamos bien con... Acaba de apagar el... Lo vamos a sufrir. Acaba de apagar el aire acondicionado y lo vamos a sufrir aproximadamente en... Bueno, si usted sufre, minutos. Llore que yo lo prendo. Perfecto, muchas gracias. Gente, como todos los martes, resulta que todos los martes de nuestra existencia tenemos música en vivo. Y hoy no va a ser ni en pedo la excepción. Porque, ¿a quién me trajiste, Florcita? A ver. Noche folclórica. Primer invitado, ¿me parece? No es el primer invitado folclórico que tenemos aquí en Es Como Todo, porque me acuerdo que pasaron los guauchos, Pasaron los guauchos, sí. Sí, no me acuerdo qué más pasó en el primer año del programa, me parece que fueron dos o tres, pero no, no importa, pero hoy nos vamos a correr un poco del aire de la ciudad. Nos vamos para Santiago, a respirar otro aire. Ahí en peñas, empanadas, vinos, gente bailando, danzando al ritmo de la chacarera. Porque vamos a tener nada más y nada menos que esta noche, aquí tocando en vivo, hablando, comiendo la picada, tomando el Fernet y todas esas cosas que hacen los músicos que vienen. Nada más y nada menos que al señor Cuti Carabajal, que estamos todavía a la espera de saber. Vamos a dejar que nos sorprenda, porque no sabemos si va a venir acompañado, porque dentro de las posibilidades era que venga con unas señoritas para cantar también. Sí. Pero bueno, no tenemos noticia alguna con respecto a eso, así que nos sorprenda. O tranquilamente puede venir solo a hacer de la suya con su guitarra, por supuesto. Totalmente, eso. Bienvenido. Siempre es bienvenido el Cuti, obviamente. ¿Cómo no vamos a estar contentos con la visita del señor? Usted está muy contento, sobre todo, Rulo. Estamos muy contentos. Acá vino gente también a escucharlo al Cuti, esperándolo. Así es. Pero bueno, por supuesto, no va a ser lo único que tengamos esta noche, porque vamos a hablar con... Pues vuelve Disco Eterno, en realidad. Una sección, vuelve Disco Eterno. Vuelve Disco Eterno, que lo teníamos hace... Deje de golpear las cosas con el con el micrófono. Torpe, ahí está. Torpe. Decía que Disco Eterno, que no sé, hace dos semanas, tres semanas que lo tenemos, más o menos. Pero bueno, hoy vuelve vestido de blues, de rock. Un disco fundamental, la piedra fundamental, una de las piedras fundamentales de lo que luego iba a suceder y iba a convertirse en lo que hoy llamamos rock nacional. Porque vamos a hablar nada más y nada menos de cómo se hizo el primer disco, el álbum debut de ese gran trío de rock y blues llamado Manal. Y para hablar sobre cómo se hizo este disco, vamos a estar hablando con nada más y nada menos que el señor que se encargaba de las guitarras, de los solos, de composiciones también, por supuesto. Claramente. Un amigo de la casa, ya a esta altura, el señor Claudio Gavis va a estar hablando con nosotros, no sé, en un ratito nada más. Que se encuentra de gira, además, por nuestro país. Está de gira, se encuentra por... ¿Por dónde anda por el hoy? Sur, ¿no? ¿En el sur? Está en el sur, está en Esquel, me parece. Esquel, ha recorrido todo el país en... ¿Cuánto tiempo hace? No sé, un mes, pero un mes era una gira intensa. Se fue de gira. Se fue de gira en serio, llevando su blues, llevando su música para, no tanto ahora en este momento en el sur del país, sino también como el norte del país, en el centro del país, por supuesto, para todo el país, básicamente, la zona del Cuyo, no me quiero olvidar de nadie. Es un tipo federal. No, así, exacto. Es un tipo federal. Exacto, claro. Exacto. También vuelve algo que veníamos haciendo, llamado, ¿cómo me gustaría ser? Negra, en este caso. Ajá. En este caso, ¿cómo me gustaría ser negra? Porque el fin de semana no hice nada, no hice mucho. No pasó nada el fin de semana. No pasó nada. Mejor olvidémoslo. Lloví, más hacía que nada frío. El sábado, ¿no? Exacto. Entonces dije, bueno, ¿qué puede llegar a acompañar esto? No hablemos del fin de semana. No. Es que no pasó nada. Una pálida tras otra. Sí, una gran catarata de pálida este programa. Pero bueno, estuve escuchando mucho un disco, sobre todo de una artista, llamada Nina Simone. Uh-huh. Que, bueno, ¿qué vamos a decir? De la gran Nina, cantante, gran compositora, Nina. Pianista. Negra con ovarios. Negra con ovarios, una activista de los derechos civiles en la época de segregación allá en Estados Unidos. Tocó blues, tocó gospel, tocó jazz, tocó folk. Y todo con una voz y con una precisión absoluta. Y realmente de las mejores cantantes para mí, sobre todo en el blues. Y precisamente del blues vamos a hablar de un disco llamado Sings the Blues. Lanzado ya en el año 1968, que está lleno de joyitas. Es un disco no muy conocido de ella porque no tiene los grandes hits, vendría a ser de lo que fue su carrera. Pero es un disco muy intimista, es un disco, por supuesto, blues, donde hay composiciones muy buenas de ella. También hay composiciones de otros artistas, pero hay muy buenas y respetables composiciones de ellas, con una prolijidad, una pulcritud, una voz. Que así se canta, así se tiene que cantar blues, decís. Así que bueno, lo vamos a estar picando, pero eso será mucho, pero mucho más adelante. Chicos, ¿qué hicieron de su semana? Bueno, podemos contar lo que hicimos hasta el viernes a la noche. Y nada más. Vamos a contar lo más importante. Lo más importante. Lo más importante es que la familia de un integrante de Es Como Todo se agrandó. Sí, sí, señor. Se agrandó. Esa es mi familia. Y levante la mano. Esa es mi familia. No es televisión. No se ve su mano, no. Sí, usted, Rulo. Se ha agrandado la familia. Estamos todos muy felices. Nada, ha nacido mi sobrina ahijada Candela, y bueno, una emoción, una alegría inmensa. ¿Primera sobrina? Primera de la familia, sí. Pero qué lindo, muy lindo. Y como soy tío, le digo esto. ¿Le esperan? No, no le aconsejo ninguno. Primero me gustaría hablar con su sobrino, de recibir un consejo suyo. No, yo le digo, yo sinceramente le digo que le esperan momentos más que sublimes e impagables. Así que espero que esté a la altura. Totalmente. Estoy preparado. Espero, porque es lo más. Y encima padrino. Encima padrino. Sí. Siempre hay una doble relación, mochila. Hay una relación especial. Lo puedo decir porque mis sobrinos son chiquitos y no escuchan la radio. Y si lo escuchan, no entienden. ¿Usted apadrina también? Yo padrino a uno de cuatro. Ajá. Agustito, obviamente. Pero porque es rubio, nada más. Simplemente por eso. Y bueno. Saludos al abuelo Don Lauso. Al abuelo Don Lauso. A Mariano, que está aquí también, que es de tío, su señor hermano. Así que nuestras felicitaciones y que por supuesto la pasen muy bien. Y muchas gracias. Lo van a hacer. Y así como la vida te da algo, la vida te quita. Sí. Ganamos una integrante en la familia Lauso, pero perdimos un integrante cuadrúpedo. Sí. Perdimos un integrante cada No me toque ese tema, por favor. Aclaremos, ¿no? Perdimos al productor estrella de este programa. No está presente ahora en el estudio, no es que no le pasó nada. No, está bien, vivo y coleando. Igual sí, sigue tirando, como es las líneas de este programa, desde el exilio. Desde el exilio. Nos estamos operando desde el exilio. Algo baja de su sabiduría ancestral, indígena, incaica. Exacto. Y llega a nosotros. Así que, León, no nos estás escuchando, pero por supuesto se te extraña y te mandamos sobre todo unos viajes. Exactamente. Y esperamos que vuelva. Aún no lo extraña, no, por supuesto. No, Eugenio no lo extraña. ¿Por qué? En realidad. ¿Cómo que no? ¿Quién te abriga en los viajes de vuelta hacia tu casa? Me hacen esa mala fama, yo lo adoro al perro. Al perro. Lo tiene una manera media particular de demostrarlo, sí, pero bueno. Sí. La demostración de afecto. Una patadita de Agus es mucho cariño. Sería incapaz, claro. Sería incapaz de lastimar a un animal. Bueno, hay actos y hay testigos que dicen lo contrario. Sí, sí. Así que bueno, gente, vamos a comenzar ya porque tenemos que hablar con el señor Claudio Gavis en el próximo bloque. Vamos a comenzar con un gran tema que yo nunca dediqué un tema, pero hoy lo voy a dedicar. Ajá. Yo lo voy a dedicar a una señorita que está pasando un momento medio raro y así que le deseo lo mejor. Y esta canción la va a poner bien porque se llama Ella es un arcoíris. Dressed in blue, see the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white, so fair and pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air, everywhere. Seen her all in gold, like a queen in days of old. She shoots colors all around, like a sunset going down. Have you seen the Lady of Pharaoh? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in color. Mm-hmm. She's like a rainbow. Es como todo, un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Nueve y media de la noche arranca el plan canje de Es como todo. Y hoy vamos a hablar de un disco que hizo historia en el rock nacional. Porque a partir de este disco en Argentina se empezó a tocar blues. El primer disco del trío Manal, por supuesto, conformado por Alejandro Medina, Claudio Gavis y Javier Martínez. Y para hablar sobre este gran disco, tenemos el honor, el lujo, nuevamente de tener en nuestro programa al guitarrista, uno de los grandes guitarristas de nuestro rock y blues, nada más y nada menos que el señor Claudio Gavis. Hola Claudio, ¿cómo andás? Muy buenas noches. Claudio, no está por ahí Claudio, no, es que hay algunos problemas de comunicación. Hay que recordar, vamos a contar que Claudio Gavis estaba en Esquel. En Esquel en este momento. Sí, en Esquel. Sí. Y en Esquel por ahí la comunicación no se facilita tanto. En realidad casi ningún punto del país se facilita la comunicación, pero bueno, entendemos que cuanto más lejos se está, se complica un poco más. Así es. Por eso vamos a tratar de hablar, pero qué gran disco este. Qué gran disco. Junto a lo que fue el primer disco de Almendra, lo que fue el primer disco de Los Gatos y por supuesto este de Manal. Era el primer disco de rock pesado en español que teníamos acá. Sí, y además, claro, quizás yo no tengo tanto precio porque es más entre Los Gatos, Almendra, el más eléctrico, el más tirado quizás a lo que a mí me gusta es el rock, ¿no? Es básicamente el rock. Y bueno, quien contempla eso es nada más y nada menos que Manal. Estamos. ¿Qué estamos, dice, no sé, de la producción? Estamos teniendo dificultades para comunicarnos. Dificultades, perfecto. No importa porque podemos pasar ahora. Es que te mantén aprovechar. No, podemos hablar de dónde se tiene que comunicar la gente y esas cosas para comunicarse. Así con es, si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al 4932-1870. Y si no, también pueden hacerlo en Facebook, facebook.com/escomotodo, y si no en nuestro Twitter en @escomotodorock. Así es. Por si quieren dejarle alguna pregunta a nuestro invitado de esta noche o a nosotros. Sí, claro. Así, me estaban diciendo que Don Lauso, a pesar de ser abuelo, sigue el programa en las redes sociales. Muy probablemente con la nieta UPA, le habrá dejado, no sé. Con la nieta UPA, sí. En la bata. En bata. Con su batería. Con su batería. Otra cosa. Le dijimos al Facebook, Twitter y todas esas cosas. Acabo de. Perfecto. De y realizarlo. Vamos a comenzar a agradecer, por supuesto. También tenemos que agradecer. Así es, vamos a empezar agradeciendo a la gente de Fernet 1882. Muchas gracias. Aquí está presente el Fernet, como todos los martes de nuestra existencia, ¿no? Sí, que lubrican nuestras gargantas. Así es, esta voz aguardentosa que tenemos, se la debemos nada más y nada menos que a Fernet 1882, pero no es el único agradecimiento que tenemos que hacer, ¿no? Así es, también tenemos que agradecer las riquísimas, deliciosas picadas de COSAB, Pub Cervecero, en sus dos sucursales, la de Carlos Calvo, 4199, y la de Pedro Ignacio Rivera, al 4700. También pueden llamar por teléfono al 2677-9895. Picadas que a nuestro amigo Claudio Gavis les han gustado mucho. Le gustaron mucho, descubrió el nombre de un fiambre que recuerdo que se llama Cracovia. Y nunca que dijo que acá no lo comía hace tiempo. Nunca lo olvidaré. ¿Al Cracovia? Así es. Claro, me acuerdo que Claudio habló de lo que es el Cracovia. Nunca lo olvidaremos. Una introducción al Cracovia. Que después nunca lo más lo probé y calculo que no sé si voy a probar alguna vez. Pero no, me queda el sabor. Por ahora solo en COSAB. Me queda el sabor de la explicación, en realidad, de Gavis. El sabor de la explicación. Hay que recordar que a Gavis le encantaron los Reverter. también. Bizcochitos made in Pergamino, que hicieron, hacen descollos en realidad. A donde vayan. A donde vayan. A donde vayan. Así que, bueno, gente, mientras seguimos tratando de a ver si conseguimos comunicarnos con el señor Claudio sí. Gavis. Parece que está difícil. Yo traje hace poco la Bersuit, la Mississippi. Sí. Sacó un disco. Un disco en el cual recrea todo lo que es el rock nacional. Es un homenaje a lo que es el rock nacional. El disco se llama Inoxidables. O sea, el título mismo ya te dice que va a tocar temas que son inoxidables. Inoxidables, clásico de nuestro rock nacional. Sí, y además, bueno, con la voz de Tapia, que me parece que canta cada vez mejor. Bueno, con una banda más que aceitada. Es un disco muy, pero muy recomendable. Y entre las versiones que tiene, qué sé yo. Bueno, tiene post-crucifixión, tiene bueno todo lo que son los clásicos, ¿no? De lo que es el rock nacional, sobre todo de la primera época del rock nacional, ¿no? Estamos hablando del 70 para adelante. Tiene un tema, y que creo que fue el corte de difusión y que me agradó eso, pero no tanto por el tema, no tanto por cómo estaba ahí, que estaba re bien hecho. Pero por lo que más me gustó, porque me parece un acto de justicia. Ajá, ¿por qué? Un acto de justicia ante un ilustre compositor de lo que es el rock nacional, el primer rock nacional. Estamos hablando de Morris. Sí. Un grande. Un grande. Uno de los pioneros también de nuestro rock. Uno de los pioneros. Rock. Sí, y a la gente de la Mississippi se le ocurrió versionar un tema que a mí, por lo menos ya por Morris, me mataba. Sus dos versiones que tengo. Tengo una más o menos que no se realizó para una colección de rock nacional allá por los años 90. Y bueno, por supuesto, el original. Y la gente, la Mississippi, lo hizo con un buen gusto terrible, con una voz de Tapia también que está genial. Sí. Por eso lo que vamos a escuchar es de la Mississippi haciendo un tema de Morris. Quizás no sea tan conocido el tema, pero escúchenlo de una oportunidad. Escuchen la letra, sobre todo. Que realmente me lo van a agradecer. Estamos hablando nada más y nada menos del tema Pato trabaja en una carnicería. Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida, y las mañanas el sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo diarios, el comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen que te mantener. El burgués más podrido que existe, y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro, vivís de arriba, que asco. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente.

saben y creen que entienden. Y entonces... Total, ¡hay recuperatorio! Arranca una nueva sección de Disco Eterno aquí en Es Como Todo. Y hoy vamos a hablar de un disco que inició todo lo que es... todo lo que luego después se terminó llamando el rock nacional. Porque en el año 1970 salía un disco que le enseñó a tocar blues a todos los músicos argentinos. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo interés. Año 1970, veía la luz el primer disco del famoso trío de rock y blues Manal, integrado por Alejandro Medina, Claudio Gavis y Javier Martínez. Y para hablar sobre cómo se hizo este gran disco del rock nacional, tenemos del otro lado de la línea un amigo del programa ya, el señor Claudio Gavis. Hola Claudio, ¿cómo andás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo bien, va eso? Muy lejos, estoy en Esquel. Sí, sí. Y con muchos problemas de señal. Pero, así que, pero ahora se escucha perfecto. Sí, sí, sí, pero en cualquier momento se deja de escuchar. Sí. Subite una montaña, Claudio. Esperemos que no suceda. Entonces tenemos que estén preparados por si hay algún problemita y sepan disculparme, pero... Pero bueno, hablemos por lo menos un poco de este disco, que efectivamente es un disco que a mí me parece un super disco, la verdad. Un super disco. La verdad que sí. Y un super disco, el primer super trío del rock nacional, ¿no? Sí, señor. Y bueno, vamos al principio, vamos a donde comenzó todo. ¿Cómo vos llegás a dar con Javier Martínez, con Medina, y cuándo se dio el hecho, vamos a hacer un grupo? Mira, yo los encontré a ellos en torno de ambiente de la bohemia de aquella época. Es un ambiente en el que se mezclaban de alguna manera la gente que había estado en la cueva, la gente que frecuentaba el Instituto Ditela, un centro cultural muy importante de la época, gente, artistas... intelectuales que frecuentaban los bares de Corrientes y del centro de Buenos Aires, y en ese ambiente yo me encontré en diferentes momentos, primero con Javier Martínez y más tarde con Alejandro Medina. En realidad, inicialmente el proyecto de formar un grupo lo tuvimos con Javier. Javier y yo coincidíamos en un gusto común por la música de origen afro, ¿no? No queríamos exclusivamente hacer un grupo de blues, sino un grupo de música orientada hacia lo afro, que en ese momento era el soul, el blues, y el jazz. Claro. Primero estuvimos deambulando durante mucho tiempo sin concretar ese grupo, y más tarde, a raíz de un trabajo que surgió acompañando una obra de teatro, incorporamos a Medina y nos dimos cuenta que, bueno, que con él se cerraba el grupo que necesitábamos tener, y empezamos a ensayar hasta inicialmente temas, no solamente los temas de Javier, sino temas en inglés, temas de soul, temas de rhythm and blues, y algunos temas de Javier en castellano, hasta que al final nos dimos cuenta que lo que realmente teníamos que hacer era el material original nuestro en castellano. En castellano, y bueno, eso es lo que, además de la excelencia musical, es lo que muchos artistas veneran también de Manal, es que, bueno, los primeros que hicieron, sin hace muy lejos, de Willy Crook dijo, no existía el blues en castellano, era irrisorio que aparezca un blues en castellano, bueno, sí, y ustedes no lo hicieron. Solamente, no solamente blues, Esteban, sino también todo lo que era música de origen afro, como te decía antes. No existía soul en castellano, no existía rhythm and blues, ese tipo de música no se hacía en castellano. Exacto. Y bueno, sabemos que este disco fue editado por el sello Mandioca. Sí. ¿Cómo dieron ustedes? Y también es algo que también quiero que hables un poquito sobre, bueno, que Jorge Álvarez fue uno de los productores, ¿no? También del sello Mandioca. Que, bueno, uno que de los productores, sí. Hace poco, bueno, falleció, lamentablemente, ¿no? Sí, lo sé. ¿Cómo fue la contribución para...? Bueno, ellos dieron con nosotros. Ellos dieron con ustedes. Ellos, nosotros éramos un grupo que ya estaba ensayando y formado, y ellos eran tres chicos en ese momento que habían sido compañeros míos de colegio en el Nacional Buenos Aires, Pedro Pucó, Rafael López Sánchez, Javier Arroyuelo, que eran amigos de Jorge Álvarez, un tipo que nos llevaba unos cuantos años y que era un editor afamado y muy talentoso de libros. Ellos fueron los que realmente lo convencieron a Jorge de que la nueva revolución no venía a través de la política ni a través de las armas, sino a través de la música. Y ellos, esos tres chicos que te menciono, sí, fueron los que lo convencieron a Jorge y los que lo impulsaron a crear una productora, una usina empresarial que apoyara ese tipo de música en la Argentina, y nos buscaron hasta encontrarnos y nos propusieron, en primer término, hacer conciertos y más tarde grabar. Claro. Y hablando ahora de la grabación, ya que lo dijiste, ¿les llevó mucho tiempo la grabación? ¿Ustedes ya venían muy aceitados de tocar en vivo? ¿Ya estaban, el trío ya estaba, que funcionaba? No. ¿Cómo no, fue? El trío estaba muy aceitado porque ensayaba mucho, pero nos llevó unos cuantos meses grabar el disco. Más o menos, y además, ¿por qué les llevó mucho, un poquito de tiempo, bastante tiempo? Porque nos dedicábamos a experimentar muchas cosas en el estudio, a buscar el sonido, a grabar y probando cosas diferentes que no sabíamos todavía cómo iban a sonar en un estudio. En los estudios tampoco conocían, tenían práctica en grabar el tipo de sonido que teníamos nosotros, que era un sonido novedoso, diferente. Claro. Y hacíamos a veces varias tomas, o grabábamos algo durante todo un día que al día siguiente no nos convencía. Llevó bastante tiempo, a pesar de lo aceitado que estaba el grupo, porque estábamos realmente pariendo una cosa que era nueva y que necesitaba experimentarse, ¿no? Claro, su tiempo de maduración también, ¿no? Algo nuevo. Efectivamente, esa es la idea, eso es. Y Claudio, ¿qué es lo que te acordás de la, de las grabaciones, de las sesiones de este disco? Me acuerdo de todo. Se acuerda de todo, perfecto. A ver, por ejemplo, no sé, hay temas impresionantes, no sé, Judo Tomate, como uno de los clásicos del rock nacional, siempre, uh-huh, siempre fue de esta manera que hoy en día la conocemos, o terminó siendo así a través de la experimentación esta que estamos hablando. Mira, para empezar, cosas que me acuerdo que antes de llegar a Judo Tomate, ¿no? Al estudio no iba nadie, salvo nosotros. Perfecto. O sea, nada de cortecitas, ni de amiguitos y amiguitas, nada de gente molesta. Nuestro estudio era como la cabina de un 747 donde entrábamos nosotros y nadie más. Está bien. No entraba Cipolitakis, por ejemplo. Ninguna Cipolitakis. ¿Eh? Ninguna Cipolitakis entraba. No. Nosotros estábamos, trabajábamos solos, tranquilos, sin querer que nos moleste nadie. Profesional. Estábamos los tres, ni siquiera Jorge Álvarez ni Pedro Pujó venían al estudio, salvo de vez en cuando a escuchar lo que habíamos grabado, pero cuando estábamos trabajando no venía nadie. Los temas se ensayaban, llegábamos al estudio, los íbamos probando, a veces se cambiaban cosas, porque como te decía antes, los escuchábamos diferentes, y Jugo de Tomate prácticamente fue generado en el estudio, porque era un tema nuevo que había compuesto Javier, lo ensayamos un par de veces, pero realmente la forma definitiva se la dimos en el estudio. En el estudio. Y con esto que está diciendo entonces, que en el estudio no entraba nadie, eran ustedes tres, ustedes también fueron los únicos tres productores entonces del disco. Lo produjimos nosotros, sin ninguna duda. Y tuvieron, por eso también que se tardó tanto, discusiones estilísticas, sobre para dónde llevar los temas, para dónde no llevarlos, yo lo quiero hacer para acá. Sí, pero no eran discusiones, sino que eran... intercambio de ideas y definición de cosas, ¿viste? Porque, ya te digo, a veces llegábamos con un tema que había sido ensayado en trío en la Casa Alejandro, que era el lugar donde ensayábamos. ¿En la Casa Alejandro Medina? En la Casa Alejandro Medina. Lo grabábamos y entonces lo escuchábamos y yo decía, por ejemplo, bueno, a esto le puedo agregar un piano. Y entonces me decían, bueno, a ver cómo queda, y probábamos a agregarle un piano. Y después venía Alejandro y decía, esto se le puede agregar un órgano. Y ponía un órgano, claro. Ya teníamos una experiencia de grabación previa, que había sido la grabación del Final Simple, Qué Pena Me Das y Para Hacer Un Hombre Más, y posteriormente la de... No Pibe y Necesito Un Amor. Yo creo que el sonido que nosotros logramos en ese primer disco, el sonido que prevalece, que caracteriza ese primer long play, es el que se logra ya en la grabación de No Pibe y Necesito Un Amor. Ese criterio en el cual, además, como les estaba explicando, empezamos a agregarle algunas cosas en el estudio que no habían sido ensayadas, pero que vimos que quedaban bien y que hicieron que realmente el sonido no fuese puramente el de la guitarra, el bajo y la batería, sino un sonido a veces más gordo, más completo, en el cual participaba, digamos, un piano o un órgano o una guitarra rítmica, aparte de la guitarra principal. En fin... utilizamos un criterio de grabar en la grabación de No Play que fue diferente al que utilizábamos en vivo, en el cual teníamos que obtener todo de lo que en ese momento teníamos, que era una guitarra, un bajo y una batería y las voces. Claudio, ¿con qué guitarra grabaste en el disco? Grabé con dos guitarras. Grabé con una Repiso, una guitarra fabricada por un... Luthier español que vivía en Argentina, uh-huh. y, y que era una guitarra de jazz que todavía poseo y que es una super guitarra. Famosa. Maravillosa. Sí. Y con una Fender Telecaster, que fue la primera Fender Telecaster que hubo en Argentina. La primer Fender Telecaster, mirá. Obviamente el sonido bien blusero, limpio que tiene la Telecaster es realmente bastante notorio y también por supuesto... Notorio, pero la guitarra que más usé en el disco fue la... La otra, la Repisa. Y Claudio, recién estabas mencionando mucho el tema de que estaban con algo nuevo. O sea, ustedes eran conscientes que estaban con... tenían en sus manos material inédito, por lo menos para la Argentina. Estábamos inventando algo y sabíamos que lo estábamos inventando porque no podíamos inspirarnos en ninguna cosa previa en que tuviera algo que ver con eso. En todo caso, teníamos influencias de otros músicos, influencias de grupos que estaban en ese momento siendo muy importantes como Hendrix, Cream, Paul Butterfield, Blues Band y otros, los grupos de jazz, Coltrane, Wes Montgomery, B.B. King y todas esas cosas que tenían influencia en lo que estábamos haciendo, pero en realidad lo que más hicimos fue tratar de crear, de inventar una cosa que fuera diferente y que fuera propia. Claro, claro, bueno, y eso por supuesto se da en todo el disco. Hay un tema sobre todo que ahora justamente está sonando de atrás, que es Avellaneda Blues, ¿no? Con la poesía también de Javier ahí, ¿no? Muy presente. ¿Qué te acordás de ese tema? ¿El tema este fue transformándose también o fue...? No, ese tema surgió con mucha naturalidad, porque ese tema nació de un paseo mío por Avellaneda una noche, por las vías de Avellaneda, junto con un compañero amigo, el baterista Luis Gambolini. Yo, después de ese paseo, en una noche así blusera, sí. Compuse la armonía del tema, hice, digamos, los acordes, y un boceto inicial de la letra, que todavía poseo, una hojita de cuaderno. ¿Mirá? Hice un borrador de letra, y unos días después, en una fiesta, precisamente una fiesta organizada por Pedro Pujó, Jorge Álvarez, Rafael López Sánchez y Javier Arrochuelo, para que sin darnos cuenta pudiéramos encontrarnos con ellos, en esa fiesta, en el Hogar Obrero, en el edificio del Hogar Obrero, en la casa de Piri Lugones, en Rivadavia y José María Moreno, Hidalgo y Rivadavia, sí. En esa fiesta, en media hora, Javier y yo terminamos el tema. Javier, en poco más de media hora, en base a un poquito a esas ideas básicas que yo había puesto, desarrolló esa maravillosa letra llena de poesía y que es una acuarela inigualable del sur de la ciudad y del Riachuelo. Tal cual, insuperable. Además, yo me imagino en aquel momento, no sé, en 1970, escuchar a alguien, y más si estabas por ahí, si eras del barrio, podría ser, que te describa el lugar que vos caminás con un blues con y un en blues, castellano, claro. Debe haber sido algo muy fuerte. También, Claudio, hay otro gran tema, que es La Casa con 10 Pinos, por supuesto. Un blues, pero que un blues que busca... No es busca, un blues. Es que busca irse. Sí, pero no es un blues. Una Casa con 10 Pinos es una canción. Una canción, claro, una canción. No tiene una estructura en absoluto de blues. Es una canción que yo, si tuviera que vincularla con un estilo en particular, diría que es una canción muy influenciada por el género soul. Una canción muy, muy, muy cercana al soul. Y además veníamos de Avellaneda Blues, el tema que estamos hablando recién, a Una Casa con 10 Pinos. O sea, alguien que se quiere ir de la ciudad, ¿no? Alguien que añora. Sí, sobre todo en Una Casa con 10 Pinos, que es un, digamos, una especie de lamento de un urbanita, un bohemio urbano, que de repente está harto de la vida en la ciudad y que se da cuenta de la frivolidad, la futilidad de la vida que está llevando y que decide que quiere vivir de otra manera. Es un gran tema que evoca en realidad a un lugar, una casa quinta que un amigo nuestro, un pintor Macintosh alquiló en el verano de 1968, creo, y donde muchos de los bohemios que habían estado en la cueva y de la gente que frecuentaba esos bares del centro que les mencioné antes, sí, iban a pasar unos días durante ese verano para desintoxicarse un poco de esa vida tan dura y tóxica de la ciudad, ¿no? Y bueno, Claudio, estuvimos hablando recién cómo fue todo en estudio, cómo fueron algunos temas, los temas más característicos del disco. Y bueno, llegó, por supuesto, la hora de la publicación y de luego la hora de la presentación del disco. ¿Qué recuerdos tenés de la presentación en vivo? Es que no recuerdo una presentación particular. ¿No hubo presentación de este disco? Claro, ya venían tocando de antes. Sí. Yo recuerdo que hubiera... que hiciéramos una presentación así para tocar solo el disco de long play. Puede ser que sí, pero yo no me acuerdo que si lo hicimos. Me parece que no. Y con respecto a esto que estamos hablando, de que era una música totalmente nueva, que en Argentina era inédita, ¿cómo te acordás que fue recibido por la prensa de aquel momento? Mira, la prensa nos recibió con muchísima con asombro y con críticas muy buenas, porque si bien digamos al principio el sonido del trío era un sonido que no era demasiado bien entendido por la gente y por los críticos, cuando llegamos ya a ese sonido más maduro que tenemos en ese disco, que por otra parte es conocido como La Bomba, ¿no? Claro. Porque la portada tiene una especie de bomba que contiene fotos nuestras. Hubo mucha sorpresa en los críticos e inclusive muy buena crítica por parte de cronistas que estaban dedicados específicamente al mundo del jazz. Ese disco fue muy bien recibido por la gente que gustaba del jazz, porque ese disco tiene mucha materia prima que tiene que ver con el jazz. Tal cual. Así que bueno, Claudio, por supuesto, te agradecemos muchísimo haber pasado, tener la gentileza de aceptar nuevamente. Qué suerte pasar que no por contó el programa. No, viste que tuvimos mucha suerte y amparados por la luz de este disco terrible, fundacional del rock nacional de Manal. Y Claudio, te voy a invitar a despedir, como lo hacemos con la mayoría, con todos en realidad, los músicos que pasan por esta sección, Disco Eterno, Es Como Todo, a que es algo injusto en realidad, que es algo incómodo, pero bueno, que elijas un tema de este disco, el primer disco de Manal, año 1970, para irnos a la pausa. Ya sea que más quieras, el que menos o no, sonaron todos en realidad. El que usted bueno, quiera, Claudio. Avellaneda Blues, perfecto. Claudio, muchísimas gracias por haber pasado nuevamente por Es Como Todo. Te mando un abrazo fuerte desde Esquel. Y nosotros desde acá de Buenos Aires. Y mañana voy a estar tocando en un lugar maravilloso de Esquel, que es el Bodegón, que es un lugar de blues en el sur de la Patagonia, que bueno, que todos apreciamos muchísimo. Así que a los que anden por la zona los invito a estar mañana en el Bodegón escuchando blues conmigo y con la banda que me acompaña. Ojalá puedan estar y ojalá nosotros podamos estar, sí. Claudio. Fuerte abrazo. Un gran abrazo. Así que bueno, gente, año 1970, primer disco de Manal. El señor Claudio Gavis acaba de pedir Avellaneda Blues. Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy día está nublado. Surge aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado. Como todo, un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Música. Oh yeah, arranca el último y no tan cansino. No por eso menos importante. Bloquete. Es como todo. Que, por supuesto, como es costumbre, nos vamos con la agenda cultural de la señorita Agustina Prato. Que arranca mañana miércoles con lo que estamos escuchando. Oh. Mañana miércoles 8 de julio a las 21:30 horas, Valentino Jazz Bazar homenajea a Wes Montgomery. Valentino, muy Valentino, bien. Nuestro tío. Juan Valentino le rinde tributo a uno de los más grandes guitarristas de la historia de jazz, Wes Montgomery, acompañado por la Valentino Jazz Bazar, que junto a él están Matías Valentino en piano, Nicanor Suárez en contrabajo y Timothy Seed en batería. Timothy Seed de los Funky Torinos. Uy, qué lindo. Además, qué linda fecha. Habrá invitado sorpresa. Esto es mañana miércoles 8 de julio. Sorpresa. A las 21:30 horas en Telonius. En Telonius, ahí Telonius, un lindo lugar para ir a escuchar blues, escuchar jazz. Y esto también no está tan tan distanciado, me parece. Esto es Luis Alberto Spinetta, pero lo que vamos a poder apreciar este miércoles 8 es a Ismo de las Fauces, que presenta a Spinetta, un homenaje a su música donde repasarán los temas que más les gusten, sin abocarse a ninguna de sus bandas en particular. Así que va a ser más random, o menos sorpresa. Random. Va a ser random. Además van a estar repasando temas de su primer disco titulado Ismo de las Fauces. Esto es este miércoles 8 de julio a las 22 horas en Lunáticos Bar. Lunáticos Bar. La entrada anticipada está a 50 pesos. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Pasamos al día siguiente, al jueves 9 de julio, jueves feriado. Aguanta. Así es, así que todo lo que vayan a ver el miércoles, tanto a la Valentino ya va a estar como a Ismo de las Fauces. Se pueden acostar tarde sin problema. Es como todo de lunes a lunes. Pero el feriado mismo también hay plan, porque a las 21:30 horas Hernán Jacinto va a estar presentando No Oficial, su nuevo disco editado por el Club del Disco. Esto también es en Telonius. En Telonius. Y van a estar acompañando a Hernán Jacinto, el baterista Sergio Bardinelli, Juan Pablo Navarro y Ramiro Flores en piano, más un cuarteto de cuerdas. La entrada está a 100 pesos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El viernes 10 de julio, Las Taradas. Me suenan. Uy, hoy pasamos un tema de Las Taradas. Desembarcan en Niceto Club para compartir las canciones que formarán parte de su próximo disco. Esto es a las 20 en Niceto Club. En Niceto Club, bueno, el mundo todavía en Niceto, sigan. Sí, está en el nombre, dice dónde queda. Pero ¿dónde queda? También este viernes 10 de julio a las 21 horas, julio y agosto, van a repasar en vivo sus 7 años de trayectoria en el Caras y Caretas. Nuestros amigos de julio y agosto, que... ¿Cuántos años de trayectoria? 7 años. 7 años de trayectoria. 7 años. La producción de este programa que se comunica con Movicom. Está tras los pasos de Helios. Bueno, muy ellos bien. Este viernes 10 de julio los puede ir a buscar ahí donde va a decir Abusa. Sí. Van a estar repasando su repertorio, que incluirá canciones que forman parte de los 3 discos de la banda y algunos adelantos de su nuevo trabajo. Perfecto. Cuya salida está proyectada para fines de este año. Habrá invitados de bandas amigas, ex integrantes de julio y agosto. Sí, porque han cambiado. Y también una innovadora escenografía que quieren que le prestemos atención. Este viernes en Caras y Caretas. La entrada está 100 pesos. Perfecto. ¿Y qué más, Agustina? También hay para el fin de semana. Este viernes 10, Las Edades comienza a despedirse de sus 5 canciones de amor y combate el invierno con esta fecha junto a los amigos de Juega el Loco en el Universal Espacio Cultural. Abrirá la noche con sus canciones y su guitarra el querido Murci Buscairol. Es este viernes a las 21:30 en el Universal Espacio Cultural. La entrada sale 40 pesos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y llegamos al día sábado. Llegamos al día sábado. Sí, llegamos al día sábado 11. Es la primera edición de Saudade Festival, celebrando Saudade. Saudade. Usted sabe portugués. ¿Cómo domina idiomas usted, señor? Sí, sí. Soy un políglota, señor. Por favor. Que es algo así como un sentimiento de nostalgia, ¿no? Saudade es extraño, básicamente. Sí, ¿no? Saudade. Van a estar, bueno, obviamente celebrando al país vecino, a Brasil. Y va a haber más de 30... ¿Lo saludamos a Brasil? Decimos, te cantamos tema y lo saludamos. Dígame qué se siente. Más de 30 artistas juntos, llenando los ambientes de música y aroma brasileño. Va a haber una proyección de Moacir, de Tomás Lipcott. Es una película con entrada libre y gratuita. Y además van a estar presentes muchos músicos, entre ellos Lea Franov, Pitucardi, Manuel Embalse, Sam Beleza, Ezequiel Borra. Ramiro Abrevaya, Tomás Amante, Lisa Casullo. ¡Lisa! Malandragen, Paula Mafia. Paula también. Y Lucio Mantel, que es a quien estamos escuchando. Lucio Mantel. Haciendo un tema de Caetano Veloso. Todos, además va a haber exposiciones, música en vivo, instalaciones audiovisuales, un montón de cosas. Esto es este sábado, 11 de julio, a partir de las 20:30, en el Club Cultural Matienzo. Saudachi. Entradas anticipadas a 70 y si no en puerta a 80 pesos. Pero bueno, está lleno de cosas para... Muchas cosas para hacer, para ejemplificar que la alegría, la tristeza no es solo brasilera, perdón. en este caso. Y bueno, también este sábado 11, Las Bodas Químicas y Pérez se presentan... Las Bodas Químicas, qué lindo, qué lindo. Esto no se puede bailar. Y... por último, para cerrar este sábado, nos vamos a... A ver, Rulo, ¿se acuerda de esta canción? A ver. Escuche. Apuesto. Claro que sí. Claro que sí. Los chicos de Valle de Muñecas se van a estar tocando en la ciudad de La Plata. Nos vamos un poquito también. Vamos a ampliar un poco la agenda para por fuera de la capital federal. Valle de Muñecas se presenta en formato acústico en La Plata este sábado a las 21 en Celaví. Así es la vida. Y cerrando. ¿Cuándo? ¿Llegamos al domingo o estamos en el lunes? Ya ni me acuerdo cómo. Seguimos el sábado. Pero cerrando este sábado. Facu Tobogán, que estuvo. ¡Ey, Facu Tobogán! ¡Qué grande! Que estuvo con el martes pasado. Sí, va a presentar nuevo material. En el multiespacio. No deja de presentar materiales, cosas nuevas, el muchacho. Así que bueno, este sábado a las 11. Este sábado 11 a las 22. Este sábado 11 a las 22. Está bien. Bueno, sábado 11, réstele una hora a las 22. Vaya. Pero bueno, para chequear. Ponemos el pijama. Para chequear todo esto, igual la semana entra en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. Va a estar publicado ahí. Va a estar publicado con dirección, con datos precisos de horario. Imprimir, ir tachando las cosas que van a hacer. Tal cual. Sí, tendríamos que hacer hasta un folleto. Sí, un fixture. Ahora sí nos ponemos el pijama. Es como todo. Comienza a ponerse el pijama, el gorrito. Y se despide, por supuesto, con los deseos para esta semana. Señorita Florcita Carballo, ya sabe lo que no tiene que decir. ¿Qué desea para esta semana? Florcita Carballo desea olvidar, seguir olvidando el penal de Higuaín. Agustina Prato, sus deseos para esta semana. No voy a desear nada porque creo que ya solo este fin de semana que viene no puede ser peor que el que pasó. No sé si hay. Yo no entiendo. Pero igual, que sea. No puede ser peor. Así que estemos todos con mucha alegría. ¿Puedo adelantar mi deseo de no seguir hablando del fin de semana que pasó? ¿Puedes seguir la ronda, por favor? Respetar la ronda. Voy a respetarle. La señorita María Eugenia Mastro Pablo nos dice que. ¿Sus deseos para esta semana? También tiene mala onda. Mi deseo es poder terminar la pila de trabajo atrasado que tengo. Tengo que trabajar toda la noche. Perfecto. El señor Rulo Lauso. No, yo deseo, me solidarizo con la amiga Euge, deseo que termines tu trabajo. Y que el resto sean felices. Yo la verdad que hoy me voy recontrasatisfecho con todo lo que vivimos. Nada más. Sean perfecto. Felices. Yo simplemente deseo que se cuiden, que no siembren por el pago y que nos tapen de chacarera. Por favor. Pero más que nada, cuídense, chicas, chicos, señores, don Lauso, doñas Lausos, doñas Esperanzas y doños Dale Gas y demás. Porque el próximo martes tenemos que estar vivos y coleando y felices para escuchar un nuevo capítulo de Es Como Todo. Que a los que les gusta Papo, el disco Torno va a haber algo muy interesante. Ojito ahí.